pensarlo mucho, en cuántas estrellas habrás estado mientras yo te esperaba en mi galaxia, en mi galaxia. Con su brillo pasajero, oh. Y ahora parece haber un camino en el que podemos reencontrarnos. Con los ojos rojos y los pies descalzos en la luna encendida. Los ojos rojos y los pies descalzos en la luna encendida.